En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es martes 8 de noviembre, hoy tendremos luna llena y hasta eclipse, aunque no se podrá ver en nuestro país. Y quizás tampoco podamos ver cómo asomará la luna, porque tendremos mucha nubosidad a medida que va avanzando el día. Seguiremos sin lluvias y con temperaturas elevadas para esta época. Alcanzaremos una máxima en torno a los 25 grados. En estos momentos tenemos 13,3 grados de temperatura según la estación meteorológica de Teleelch. La suerte está echada para Elche, ya presentó su candidatura para ser sede de la Agencia Espacial Española y compite con 19 ciudades españolas más. Y el pantano de Elche vuelven a decirnos desde Compromís que siguen trabajando para que sea declarado paraje natural municipal como el CLOT, con la realización de una encuesta que es previa para presentar la petición ante la Consejería de Transición Ecológica. Entonces, ¿por qué desde hace más de 3 años nos han repetido en numerosas ocasiones que la declaración se iba a producir en breve? Hoy les contaremos además que la nueva zona verde recuperada en el barrio de La Zapatillera, al convertir el huerto de Rastoy en un aparcamiento, sigue de un aparcamiento a una plaza pública, sigue acaparando las críticas de colectivos, vecinos y grupos políticos. Ciudadanos denuncia el cemento y los desniveles que se presenta en este nuevo paseo. También les contaremos que el Partido Popular ha propuesto la creación de un patronato municipal de patrimonio histórico. Critica al equipo de gobierno por su nefasta gestión en protección patrimonial y denuncia los desprendimientos del Palacio de Altamira, Santa María y o el estado de abandono en que se encuentra el Molí del Real. Y algunos proyectos del plan Edificar terminan, como la reparación de las cubiertas del Colegio Público El Palmeral, y otras actuaciones se retrasan debido al incremento, dice el alcalde, de los precios de las materias primas. Y ayer conocimos las ciudades españolas que compiten con Elche por conseguir la sede de la Agencia Espacial Española. Elche ha logrado presentar su candidatura con el apoyo de más de 130 entidades autonómicas, provinciales y locales de la Comunidad Valenciana. Y la noticia de ayer, tal y como avanzó Paco Gómez aquí en el programa La Glorieta, fue la destitución del entrenador Jorge Almirón tras la derrota en Valladolid. Sergio Mantecón, el secretario técnico del equipo, se ha hecho cargo de los entrenamientos y del partido que hoy disputará el Elche en casa frente al Girona, el último partido antes del parón de la Liga por el Mundial. Mantecón aseguró ayer que siguen buscando entrenador y no se descarta a José Bordalás. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues después de los titulares, cuando pasan 3 minutos de las 7 de la mañana, vamos a comenzar el relato informativo. Y lo hacemos con la candidatura ilicitana. Elche compite con otras en 19 ciudades españolas para ser sede de la Agencia Espacial Española. Entre las ciudades que compiten se encuentran Sevilla, Teruel, donde la empresa ilicitana PLD Space realiza sus pruebas de lanzamiento, Las Palmas de Gran Canaria, León, San Javier, Huelva o Tres Cantos. El alcalde ha destacado los apoyos conseguidos. Más de 130 entidades autonómicas, provinciales y locales respaldan a la candidatura ilicitana. Es la candidatura no solo de la ciudad, sino la candidatura de todos los valencianos y valencianas, lo que nos llena de orgullo y de satisfacción por el gran respaldo institucional que esta candidatura ha recibido del conjunto de las entidades sociales, empresariales e instituciones de la Comunidad Valenciana. El alcalde ayer se reunió con el presidente de Alicante, Antonio Sánchez, quien anunció que van a proponer acciones en beneficio de las empresas y la economía ilicitana. Esta asociación, que está formada por profesionales del sector digital, es una de esas 130 entidades que han apoyado la candidatura de Elche. La reunión yo creo que ha sido muy productiva porque hemos intercambiado tanto experiencias como proyectos de futuro para la ciudad de Elche, que vamos a proponer unas acciones que creemos que van a ser en beneficio de la economía y las empresas de ilicitanas, y vamos a tener una evolución y una colaboración, espero, estrecha en muchos proyectos en el futuro. Y nos vamos ahora hasta el Colegio Público El Palmeral, donde se han llevado a cabo actuaciones para acabar con las goteras existentes en sus instalaciones. El alcalde visitó ayer una de esas obras finalizadas dentro del plan edificante y allí estuvo nuestra compañera Iciar Martínez, y esta es su crónica. Muy buenos días, Iciar, cuéntanos. Buenos días, Ros. Durante meses en el Colegio El Palmeral se han llevado a cabo obras para la mejora del centro escolar, concretamente para acabar con las humedades y goteras que había en el colegio. Se ha impermeabilizado el comedor y también el salón de actos por valor de 230.000 euros dentro del plan edificante. Es una de las actuaciones del plan edificante, ese plan para resolver las necesidades de las infraestructuras educativas, y ahora mismo las obras han finalizado en el Palmeral, a falta, eso sí, de retirar los andamios y vallas que todavía están por el exterior del colegio. Se trata, dice el alcalde Carlos González, de la séptima actuación finalizada del plan edificante, seguida de las actuaciones llevadas a cabo en el Instituto Montserrat Roch y en el Jaime Balmes. Actuación de impermeabilización que ha supuesto una inversión total de 230.000 euros. Las obras ya están finalizadas, ya se está retirando el vallado y el andamiaje, y ambas instalaciones ya están en condiciones de poder ser utilizadas con normalidad en el centro. Por lo tanto, pues algunos proyectos del plan edifican concluyen y otros sufren retrasos por el alza de los precios debido a la guerra de Ucrania, que ha encarecido los costes de materiales como el hierro en un 70%. Eso es lo que nos explicó ayer el alcalde, porque aún no han comenzado las obras del Colegio de Educación Especial Virgen de la Luz, la ampliación del Centro Educativo de las Vallas o la construcción del Colegio Els Arrels. Trabajamos también en la licitación del Colegio Público Las Vallas, de su ampliación. Saben que estamos teniendo incidencias en determinadas adjudicaciones como consecuencia del alza de precios derivada de la guerra de Ucrania. Concretamente tenemos... Y hablamos de patrimonio cultural y paisajístico porque esta semana se ha iniciado la tramitación para que el pantano sea considerado como paraje natural municipal y de esta manera alcanzar el nivel de protección que tiene el Cla de Galván. Antes de la declaración, la Concejalía de Medio Ambiente ha creado una encuesta sobre los paisajes del entorno para conocer la opinión de la ciudadanía. Esta declaración va a permitir proteger al entorno de la presión urbanística, preservar especies autóctonas y promover la biodiversidad. Según la concejal del área, Esther Díez, es imprescindible poner en valor la riqueza natural del municipio en un escenario de emergencia climática como el actual. Des de la regidoria de Medi Ambient treballem per a declarar el pantà paratge natural municipal i blindar així la seva protecció. Dins d'aquest tràmit hem llançat una enquesta a la ciutadania per a que valore les diferents unitats de paisatge. Es pot accedir des de la web municipal els.es i es pot realitzar fins l'1 de desembre. Els resultats de l'enquesta serviran per a completar l'estudi de paisatge del pantà, que és un pas fonamental per a que l'Ajuntament pugui elevar la sol·licitud de declaració de paratge natural municipal a la Conselleria de Transició Ecològica. Y el Partido Popular propuso ayer la creación del Patronato Municipal de Patrimonio Histórico. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Rosel. El Partido Popular ha puesto el acento en el desastroso estado de conservación en el que se encuentran elementos del patrimonio histórico como la Torre de Resemblanc, el Molí de Real, la Basílica de Santa María o el Palacio de Altamira, donde se ha limitado el paso por el puente ante algunos desprendimientos. Pese a la puesta en marcha del pliego para la redacción del nuevo catálogo de edificios protegidos, los populares consideran que es necesaria una solución cuanto antes y proponen la creación del Patronato Municipal de Patrimonio Histórico. Un modelo perfecto como organismo autónomo, según el presidente popular Pablo Ruz, para la rehabilitación del patrimonio, que tendría un presupuesto propio, la capacidad para ejecutar y buscar financiación en otras administraciones públicas. Según Ruth, sería una evolución de la Mesa de Patrimonio puesta en marcha en el año 2012, ya que este es un órgano consultivo sin competencias y que, dice, lleva meses sin convocarse. Nosotros creemos que la solución es la puesta en marcha, la creación de un Patronato Municipal de Patrimonio Histórico. Un Patronato Municipal de Patrimonio Histórico que no tienen ciudades de nuestro entorno, pero que eche por sus características patrimoniales, no solamente el patrimonio mueble, sino también el mueble y el patrimonio paisajístico y ambiental, sería el organismo perfecto para poder tener el patrimonio en condiciones y para buscar financiación, que es lo más importante. Y el Grupo Municipal de Ciudadanos ha criticado cómo ha quedado el Hort de Rastoy después de su rehabilitación en el barrio de la Zapatillera. La portavoz de este grupo, Eva Crisol, ha denunciado que la nueva plaza supone un peligro para adultos y menores por los desniveles que se han dejado. Además, critica la gran cantidad de cemento que rodean a las palmeras que han plantado. Crisol lamenta que se haya suprimido la zona de aparcamientos para hacer un paseo nada atractivo. Por eso pide al ayuntamiento que ponga las medidas para suprimir este peligro. Lo que exigimos y lo que pedimos al equipo de gobierno es que, ya que se ha creado esta infraestructura, que por parte de los técnicos del mismo se tomen las medidas necesarias para evitar los posibles accidentes que se puedan producir debido a esas faltas de protección, que pese a que está muy bonito, a veces es necesario utilizar determinadas medidas para evitar accidentes posteriores que nos pueden traer algún que otro disgusto. Y los tres patrimonios de la humanidad se están promocionando en una feria turística de Londres, una de las más importantes del sector. Desde Visit Elche se vende la ciudad en la World Travel Market de la capital del Reino Unido. El Palmeral, el Misteri y el Museo Escolar de Pusol se presentan en tres libretos editados por el Patronato Costa Blanca, cuya información se complementa con fotos. Allí se está promocionando la oferta turística hasta el miércoles mañana con profesionales del sector y operadores turísticos. Tras la pandemia y el Brexit, se pretende recuperar la actividad turística de este mercado con cifras cercanas a las obtenidas en 2019. Escuchamos a Carles Molina, concejal de Turismo. De Londres, donde hemos presentado junto a Costa Blanca, Turismo y Comunidad Valenciana los tres patrimonios de la humanidad del mercado británico, los patrimonios de la humanidad de la Costa Blanca. Elche, como se ha puesto de manifiesto, se ha convertido en un destino patrimonial relevante donde los turistas ya nos visitan directamente para admirar y visitar nuestros patrimonios. Hay un compromiso fuerte de las administraciones, tanto del Ayuntamiento de Elche, Visit Elche, como desde Diputación, Patronato Costa Blanca, como Turismo y Comunidad Valenciana, para trabajar juntos en este sentido. Y la Concejalía de Juventud ha puesto en marcha una nueva edición de Valientes, con una campaña para concienciar a los jóvenes contra el VIH y el acoso escolar. En la anterior campaña se visitaron 4 centros educativos y participaron más de 600 jóvenes, según la edil de Juventud, Marga Antón. Son temas que pensamos que ya el joven lo tiene muy asumido, pero creemos que es de vital importancia seguir insistiendo en estos talleres, tanto los de la prevención del VIH como también el que ellos sean conscientes del problema que supone el bullying y, sobre todo, que si lo sufren sean capaces de transmitirlo y los compañeros que también lo presencian sean capaces de denunciarlo. Además, ayer se presentó el Arcade Game Room, un evento que se va a celebrar el 19 de noviembre en el Centro del Escorchador. Allí se va a crear una sala con gafas de realidad virtual y máquinas japonesas, donde fomentar la convivencia y comunicación entre los participantes. Según explicó ayer la monitora del Centro Juvenil de Carrús, Cónsul Alventosa. Pretende con este tipo de actividades es que convivan en sí, que no solo jueguen pues a estos videojuegos desde su habitación, encerrados y tal, sino que le pongan cara a ese adversario, que puedan quedar para hacer otras cosas, incluso que en los intervalos entre partida y partida pues puedan jugar al ping-pong, puedan jugar a otro tipo de juegos que al final pues también hacen patria a la hora de educar a nuestros jóvenes. Y para que un niño no se quede sin sus regalos estas Navidades, se ha presentado la campaña de recogida de juguetes nuevos con la colaboración de la asociación Safami. La campaña de recogida será hasta el 18 de diciembre en la parroquia Sagrada Familia de la Plaza de Madrid. Y antes de abrir la página de sucesos, les contamos que ayer el alcalde y el concejal de seguridad recibieron en el ayuntamiento al nuevo comisario provincial, Manuel Lafuente, quien acudió al encuentro acompañado por el comisario de Elche, Pedro Montore. Lafuente ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en la comisaría de Alicante, a la que llegó en el año 2000, procedente de la jefatura de Aragón, de donde es natural, por lo que conoce en profundidad todas las cuestiones relativas a la seguridad de esta provincia. Durante el encuentro abordaron asuntos relacionados con la seguridad ciudadana y la coordinación entre los distintos cuerpos de las fuerzas de seguridad del Estado para mejorar aún más la respuesta y eficacia policial. Pues bien, la policía local detuvo la noche del pasado 29 de octubre a un joven de 26 años por amenazar con un cuchillo a otro hombre durante una discusión mientras bebían alcohol en un domicilio de la avenida Ausias Marc. La víctima pudo telefonear a su hijo pidiendo ayuda y cuando llegaron los agentes encontraron al hijo en el rellano con una herida sangrante en la cabeza tras haber sido golpeado con un trozo de adoquín, por lo que el agresor pues fue detenido por la policía y trasladado a las dependencias policiales. Y una sentencia del Tribunal Supremo concluye que la marca de calzado infantil ilicitana Conguitos puede seguir comercializando sus productos y que no existe conflicto de intereses con la empresa que vende los cacahuetes recubiertos con cacao, que tiene el mismo nombre. La sentencia es firme y no cabe recurso contra ella. Es del 14 de septiembre y admite los recursos de casación presentados por Chocolates La Casa contra un fallo judicial que dio la razón a la empresa ilicitana, que ha estado utilizando sin oposición alguna la marca Conguitos desde 1990 hasta 2016, año en el que la chocolatera denunció este uso. Y salimos de la página de tribunales para contarles que los organizadores de las ferias Expo Fiesta y Fira Novios han hecho balance y ha sido positivo. Aseguran que 7.000 personas visitaron el salón dedicado a las bodas y comuniones Fira Novios, que alcanzó su vigésima edición y ofreció desde el viernes hasta el domingo diferentes servicios, productos y artículos pertenecientes al mundo de las celebraciones. Mientras que Expo Fiesta registró el mismo número de visitantes, la Feria Nacional de las Fiestas Populares finalizó tras un intenso fin de semana cargado de actividades, espectáculos y un gran abanico de expositores, más que en ediciones anteriores, lo que le ha convertido en el evento de referencia de la provincia para descubrir y conocer las tradiciones y las fiestas populares de la provincia. Y de las ferias pasamos a hablar de revistas, porque la del Museo Escolar de Pusol, El Setiet, ha recibido una ayuda del Instituto de Cultura Juan Gil Albert. Tras dos años sin editarse este verano, se ha retomado con artículos e información sobre el museo gracias a esta ayuda. Y Peraltrabanda, el Instituto de Estudios Comarcales del Baix Vinalopó, presentará esta semana La Reia, la segua revista anual d'articles de recerca y divulgación escrita íntegramente en valencià sobre el patrimoni, la cultura y la identitat dels municipis del Santa Pola i Crevillent i que enguany assoleix la seua 35a edició. A Elche es presentarà al Centre de Congressos el dijous 10 de novembre i comptarà amb la xerrada sobre la història de l'Orde de la Mercè a la localitat i sobre el convent de Santa Llúcia en la línia de la reivindicació de rehabilitació i ús públic de l'edifici que fa l'Institut, que rebutja l'opció dels socialistes de convertir aquest monument municipal en hotel. Y siguiendo con más asuntos sobre nuestro patrimonio cultural, ayer en la sede de la Universidad de Elche, situada en la Plaza de Baix, el director de la Cátedra Dama de Elche, Francisco Vives, presentó el proyecto que por fases está llevando a cabo para reconstruir el tocado y la vestimenta de la Dama de Elche. Desde hace dos años están diseñando e imprimiendo en 3D los abalorios y joyas que aparecen en el busto y las túnicas, con el fin de ofrecer con materiales de plástico un traje didáctico para acercarlo a todos los centros educativos y sociales que lo soliciten, y posteriormente realizarán la vestimenta y las joyas de la dama con un material más noble, de metal, para su exhibición en cualquier museo que lo pida. Complejo. Tenemos hecho de tres fases solamente la primera fase, que consiste en reproducir mediante impresora 3D las piezas del tocado y de la joyería de la dama de Elche. Se hace en un material plástico, después se pinta para obtener, digamos, el aspecto que tendría en ese momento, ¿no? También en una segunda fase se fabrica, digamos, la vestimenta, la parte textil, y uniéndola a esta primera fase tendríamos un primer traje que llamamos didáctico, porque es para llevar a institutos o a centros de enseñanza o asociaciones que nos pidan charlas sobre la dama. Y terminamos con una noticia que nos resulta de interés, ya que dos profesoras de magisterio del CEU de Elche, de la Universidad Cardenal Herrera, han publicado un manual para ayudar a los estudiantes a redactar sus trabajos fin de grado o fin de máster. Se han inspirado en la manera que tienen los estudiantes de tomar apuntes para presentar esta guía, donde enseñan el uso correcto de los tiempos verbales, de las abreviaturas o de utilizar un lenguaje inclusivo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar. Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo SsangYong Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo SsangYong Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo SsangYong Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sangyongalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Alcorta Motor, concesionario SsangYong. ¿Te vienes al gym? ¿Qué va? He olvidado la mochila. Tienes que probar el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Todo lo que necesites lo tienes allí. Toallas, productos de higiene personal, te lavan la ropa y te la dejan en tu taquilla. Un vestuario, pues que lo tiene todo. Incluso sauna y baño turco. Y olvídate de la mochila. En Elche, Club Deportivo Squash, el centro deportivo más completo. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. T1, Taigo, T-Cross, T-Rock, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. T1, Taigo, T-Cross, T-Rock, todos tan top. Gama T de Volkswagen, desde 199 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Sigue los partidos del Elche Club de Fútbol en la radio líder del deporte. Teleelch Radio Marca 101.4. Pues hoy tenemos partido, el último antes del parón de la Liga, por el Mundial contra el Girona, aquí en casa. Será a las 7 de la tarde, a las 6 y media comienza el programa Marcador con Paco Gómez. Ayer hubo rueda de prensa para anunciar la destitución del entrenador Jorge Almirón. Se encargará de los entrenamientos, se ha encargado hasta el momento, y del partido de esta noche, de esta tarde noche Sergio Mantecón, el secretario técnico, cuyas declaraciones nos las muestra hoy Paco Gómez en su crónica deportiva. Muy buenos días. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol disputa esta tarde a partir de las 7 en el Martínez Valero contra el Girona otra nueva final para intentar acortar distancias y subirse al último vagón del tren de la permanencia. Busca, persigue su primera victoria en 13 partidos, todavía no lo ha conseguido, y hoy se sentará en el banquillo para dirigir al equipo el cuarto inquilino. Hoy será de manera temporal el secretario técnico Sergio Mantecón, que ya lo hizo la pasada temporada en Pamplona frente a Osasuna hasta que llegó Francisco. Recordemos que Francisco, el entrenador del filial Alberto Gallego Almirón, y hoy Sergio Mantecón han sido los cuatro inquilinos que se han sentado y se sentarán, como digo, en el caso de este último. Y es que Cristian Bragarnic puso ayer punto final a la segunda etapa de Jorge Almirón en el banquillo del Elche Club de Fútbol. Ahora mismo se sigue buscando un entrenador con el que se han intensificado las negociaciones, es con el que más gusta en todo el entorno blanquiverde, José Bordalás. Es difícil, pero el secretario técnico no lo ha descartado. Sergio Mantecón. Lógicamente, como perfil de entrenador, es un perfil importante para un Elche, porque bueno, yo creo que es un entrenador que, como todos sabéis, ha tenido rendimiento en prácticamente la totalidad del club donde ha estado. A nivel de que él se lo pueda, bueno, yo sé que él le tiene una estima importante al club, pero es verdad, y te vuelvo a reiterar, yo no he hablado en esta ocasión con él de si se lo puede, todavía no he tenido comunicación con él, si puede ser una opción. Primero tengo que hablar con Cristian a ver un poco también los perfiles hacia los que queremos ir y hablando con él llevar a un acuerdo un poquito de ese perfil. A nivel de Pepe, bueno, es una opción difícil, lógicamente, porque sale de un nivel de un club importante y no sé si su perspectiva deportiva ahora mismo puede estar centrada aquí o pueda tener ofertas de otros sitios, pero bueno, ya te digo que es un poquito a ver a partir de mañana analizar y ver si de verdad puede ser una opción para nosotros, pues intentar contactar por si es como lo podemos hacer con otros perfiles de entrenadores que a día de hoy pueden recalar aquí. Recordemos que ya fue el primero de la lista cuando se destituyó a Francisco, pero el técnico estaba por la labor de aceptar otras ofertas de otras ligas europeas. En estos momentos es la principal opción que maneja en Elche, aunque sigue siendo la más complicada. Y esta tarde se estrena de nuevo Mantecón. Vamos a ver si el equipo es capaz de dar un paso al frente y demostrar que hay mejor plantilla de lo que demostró en el partido frente al Valladolid y sobre todo en este primer tercio de liga. Desde las 6:30 lo contamos en directo aquí en el 101.4 Teleelch, en Radio Marca, Teleelch Televisión y en Es Radio. Hasta luego. Este martes a las 6:30 de la tarde, retransmisión en directo del partido Elche Girona desde el Martínez Valero. Vívelo en directo en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, Teleelch Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Hipo, La Fibra Ilicitana, Talleres Hermanos Bri, Eurosistemas Elche, tu especialista en ventanas, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Club Deportivo Escuas, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Copey, Dental Roca, Novo Center, IMED Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Mr. Crypto, Etimed, Ferretería La Llave, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló Citroën, Ecus, Llorens Automoción, Restaurante Espacio, Leroy Merlin Elche, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios El Supermercado Charter Consum, M. Solers, El Hogar del Profesional, Autodesguaces Alicante y Material Escano. Recuerda, este martes a las 6:30, Elche Girona en Marcador. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Muy buen día. De momento continúa la estabilidad atmosférica, aunque la nubosidad que llegará hoy nos anunciará cambios de cara a los próximos días. Temperaturas nocturnas relativamente bajas aquí en la ciudad. En la estación meteorológica de Telaelch hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 13 grados. En el sur del Camp de Elch mínimas en torno a los 8 o 9 grados. Para esta mañana, ambiente soleado, alguna nube de tipo alto, viento flojo de poniente. A partir de mediodía, el viento va a girar a componente sur, viento que animará el ascenso de las temperaturas, aunque conforme vaya avanzando la tarde, la nubosidad de tipo alto irá en aumento, incluso a entrada la noche llegarán algunas nubes de tipo medio. Hoy alcanzaremos temperaturas máximas que van a rondar los 25 grados. Mañana miércoles, jornada de transición, la vaguada de aire frío en altura ya llegará al Mediterráneo. Esto se va a traducir en una jornada con tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos de cara a la tarde, viento flojo de poniente por la mañana, de componente este a partir de mediodía. Continuaremos con temperaturas relativamente elevadas, máximas en torno a los 24 grados. Mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 15 grados debido al efecto de la nubosidad. Ya durante la jornada del jueves, con el paso de abundante nubosidad, esperamos algunas precipitaciones de carácter débil, pero durante la segunda mitad del día o a última hora de la tarde, el protagonista, el viento de levante con rachas de más de 30 km por hora, las temperaturas comenzarán a bajar, máximas en torno a los 22 grados, y durante la jornada del viernes, el día de mayor inestabilidad atmosférica, con cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones que podrían llegar a ser puntualmente moderadas, sobre todo durante la segunda mitad del día. Durante el fin de semana, restos de inestabilidad atmosférica. Sábado a primera hora de la mañana todavía se podría registrar alguna precipitación de carácter débil. Conforme vaya avanzando la mañana, se irán abriendo claros. Por la tarde, ambiente más soleado, viento flojo de componente este, rachas en torno a los 20-25 km por hora. Para el sábado alcanzaremos por lo menos los 21 grados y el domingo, ambiente mucho más soleado, con viento flojo de componente marítima y temperaturas próximas a los 22 grados. El Hospital Universitario del Vinalopó te ofrece tecnología puntera y sin esperas para la detección del cáncer. Primer hospital público de Alicante con tecnología PET-TAC, porque un diagnóstico precoz puede salvar tu vida. ¿Necesitas la opinión de expertos y sin esperas? Puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. De la emisora de los éxitos. Activa FM. Infórmate en 966-22-47-47 o en publicidad@puntalcomunicaciones.com. La mejor combinación de éxito. La mejor. Activa FM. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia? Calzados Rodríguez. Calzado de trabajo, casual, de estar por casa o celebraciones. Además, son especialistas en calzado infantil. Calzados Rodríguez. Calidad al mejor precio en Calzados Rodríguez. Visita su gran exposición en Avenida de Novelda 165, Polígono Carrús, Elche. El día 27 contamos contigo en la carrera contra el cáncer de mama organizada por AMACMEC. Te necesitamos para seguir luchando por ellas. Adquiere tus dorsales y camisetas en AMACMEC, calle Olegario do Marcos Iller 93, o consulta otros puntos de venta en las redes sociales de AMACMEC. 27 de noviembre, carrera contra el cáncer de mama. Esta carrera la vamos a ganar porque nos queda mucho por vivir. Por ellas. Ha arribat el moment que encarriles moltes coses. Que encarriles les teues despeses de transport. Que encarriles el teu estrès pel trànsit, per a disfrutar de la ciutat i arribar a temps. Ha arribat el moment que encarriles seriosament el medi ambient i també la teua salut. Encarrila Elx. Agafa el carril bici. Elx 2030. La ciutat verda. Regidoria de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament d'Elx.

En una segunda fase se fabrica, digamos, la vestimenta, la parte textil, y uniéndola a esta primera fase tendríamos un primer traje que llamamos didáctico, porque es para llevar a institutos o a centros de enseñanza o asociaciones que nos pidan charlas sobre la dama, para que puedan verlo, puedan tocarlo, incluso pueda alguien vestirse con ese traje allí en directo. Sería un traje para vestirse, ¿no? Pero le llamamos versión didáctica porque es precisamente para eso. Si alguna pieza se deteriora, la pintura, o incluso se llegará a romper, pues es, digamos, fácilmente reemplazable. Se puede volver a imprimir en 3D esa pieza y se podría volver a utilizar. Después, la tercera fase es, con los datos que tenemos de la impresión 3D, pues pasarlos a otro material para poder obtener unos moldes para que las piezas salgan en metal, en fundición. De modo que podríamos tener un traje más cercano a la realidad del siglo IV, V antes de Cristo, de metal. En ese caso ya no sería un traje didáctico, sería un traje expositivo, es decir, un traje sería mucho más pesado, estaría en un maniquí y dentro de una vitrina, en fin, a resguardo para que se pueda exponer en museos o en lugares de interés, pero ya no sería para tocar. No sé si me entiende la diferencia entre uno y otro. En fin, son dos trajes que intentamos acercar la realidad de aquella vestimenta al público. Pues yo añadiría una cuarta fase a este proyecto tan complejo, las joyas, porque la dama, el busto, tiene muchas joyas. Las joyas es está en la primera fase y en la tercera fase. Es decir, las joyas las hacemos en plástico en la primera fase y después se harán en metal en la tercera fase. O sea, que las joyas están incluidas como parte del tocado. O sea, todos los aderezos de la dama, que eran de metal o de pasta vítrea, todo eso va a estar reproducido. Vale, pues eso es importante. Vamos por partes. Primero los colores. Se sabe, porque ya se ha publicado, los colores que llevaba la dama, porque cuando apareció en 1897, lo poco que nos queda, los testimonios que nos quedan del hallazgo, ¿qué colores presentaba la dama? Bueno, efectivamente, quedaban muy pocos colores cuando se encontraron, pero sí que tenía color. Y se ha ido perdiendo, porque al extraerla de la tierra, digamos, los cambios de humedad que sufrió la roca por evaporación, hizo que se desprendieran los pocos colores que le quedaban. Pero los pequeños fragmentos que han quedado han sido suficientes para poder analizar su estructura química. Se sabe qué tipo de pigmentos hay y se podría reproducirlos. En concreto, se ha encontrado un color azul, que es el que llamamos azul egipcio, que se llama egipcio porque fue muy utilizado en la época egipcia. Y bueno, ese azul es un azul muy, muy, muy bonito, muy, muy brillante, y que dejó de fabricarse hacia la Edad Media. Entonces, cuando encontramos en la dama ese color, que era muy común en el Mediterráneo en aquella época, ¿no? Muy caro, pero muy común. Lo que hacemos es, en primer lugar, tener una certificación de su antigüedad, porque no puede ser, como se dijo en aquella vez, una reconstrucción del siglo XIX, ¿no? Una escultura actual. Es una escultura de aquella época. Ese mismo color lo tiene la dama de Baza. Los azules que vemos la dama de Baza es ese color. También aparece en la escultura del togado de Alcudia de Elche, que tiene colores rojos y también tiene azules. Ese azul también es el mismo azul egipcio. Incluso hay bolas de ese pigmento en la propia Alcudia de Elche. Es decir, ese color es importante, pero aparte hay otros colores, como es un bermellón, que es un sulfuro de mercurio, que es también un color natural mineral utilizado durante mucho tiempo y que tiene el problema de que la luz ultravioleta lo oscurece. Entonces, cuando vemos en la dama los labios de color rojo o la cofia que hay en la cabeza de color rojo, los vemos con un tono así oscuro, como marrón. No es ni más ni menos que el cinabrio que se le ha oscurecido por la luz. Bueno, todo esto está estudiado. También sabemos que el manto era de color ocre, color marrón más o menos, y que tenía en el borde una, suponemos que una línea de color rojo, también de vermellón, no sabemos si tenía una cenefa, como le pasa a la kielbasa, ¿no?, que tenía un damero. Eso no lo podemos saber porque tenemos una cantidad muy, muy pequeña de ese material. Pero también sabemos que la túnica interior era de color azul y la túnica, digamos, que hace de ropa interior era azul, la que está abrochada en el cuello con una pequeña fíbula. Y sabemos que la que hay encima de ella, debajo del manto, es de color rojo. En sus pliegues quedan también restos de ese color rojo. Y bueno, por último, sabemos también que toda la joyería posiblemente iba cubierta de pan de oro, porque se han encontrado fragmentos de pan de oro y se sabe que, vamos, que provienen de la propia escultura, que no es una contaminación de otra escultura cercana o de otro trabajo cercano, porque se ha encontrado, creo que son 5 fragmentos de pan de oro micrométricos, ¿eh? O sea, no se pueden ver a simple vista, se ven con microscopía electrónica de barrido, y bueno, pero eso está estudiado y se sabe que era pan de oro. Y eso nos da a entender que todas las piezas metálicas que le vemos a la dama, los rodetes, los collares, todo lo que parece metal, pues efectivamente sería de piedra en la dama, pero estaba recubierto de pan de oro, intentando simular el collar real o los rodetes reales que llevaba el personaje que simbolizaba. Y todo eso se sabe. Y claro, tenemos mucha información para poder reconstruir todo esto de la dama lo más fiel posible a lo que saben los arqueólogos. Y ustedes acaban de decir que están en esa primera fase para poder imprimir en 3D el ropaje, el tocado, las joyas, de forma con materiales plásticos, con el fin de que sea didáctica y pueda recorrer todos los centros escolares. ¿Qué plazos estamos hablando para conseguir el ropaje y el tocado expositivo, ya de metal? Pues no te puedo dar una fecha, pero sí que te puedo decir que la primera fase, que es la que hemos terminado, que consiste en el dibujo en 3D, por ordenador, de todas las piezas de la dama, todas las piezas de joyería, los rodetes, los collares, los colgantes, todo eso, el dibujo nos ha costado un año. Después la impresión en plástico, impresión 3D, otro año. Pero hay que pintarlo, eso está a medias. Eso es lo que tenemos hasta el momento. La parte textil es aparte, eso lo harán unos sastres que tendrán que estudiar todo esto. Le daremos información de cómo se han hecho otros trajes de otras esculturas ibéricas para que puedan tener una idea de cómo iría vestida la dama de Elche, y eso todavía está sin hacer. No sabemos el tiempo que va a ocupar. Pero la parte de la tercera fase que llamamos, que es la parte de metal, no podemos saber lo que va a tardar porque hay que hacer muchas pruebas en fundición. Hay que tener en cuenta que lo que obtenemos ahora en la impresión 3D es una especie de plástico, que ya están, digamos, prácticamente acabadas. Falta solamente pulirlas y pintarlas y ensamblarlas. Eso ya está. Pero las que van a ser de metal, con lo que obtengamos en la impresión 3D, que es en otro material distinto al plástico ese que estoy diciendo, ese material es una especie de cera. Hay que utilizar el método de cera perdida y hay que hacer unos moldes concretos para que se pueda introducir el metal fundido. Uh-huh. Hay que hacer una fundición de cada una de esas piezas. Y eso es mucho más complejo porque intervienen las altas temperaturas. Uh-huh. En fin, eso ya no es tan sencillo como una impresión 3D. No. La impresión 3D va a estar también porque hay que tener la pieza sólida para poder tomar y hacer de ahí el molde. De ahí que haya calificado el proyecto de complejo, es largo y también ambicioso. Están ahora en la fase de la pintura. Pero una vez terminado, además de visitar todos los centros escolares, ¿dónde podremos ver ese trabajo? ¿Se quedará expuesto en el MAE, en la universidad? ¿Dónde? No sabemos ahora dónde va a estar porque la tercera fase, la del traje de exposición, lo tendremos dispuesto a ofrecer a cualquier entidad que nos permita, que nos pida ese traje para exponerlo. Puede ser un museo, no solamente el MAE de Elche, puede ser el MAE de Alicante, puede ser el Museo de Jaén, en fin, no puedo ahora decirte quién nos lo puede pedir, o cualquier asociación que tenga una sala de exposiciones quiera utilizarla en un contexto del arte ibérico, por ejemplo. Pues Francisco Vives, para terminar, porque no hay mucho más tiempo, me encantaría dos preguntas últimas. ¿Cómo ha contribuido la cátedra para organizar o para celebrar el Año de la Dama, que es este, en el que nos encontramos, por su 125 hallazgo? Bueno, pues ya hemos colaborado en una exposición que realizó la Orden de la Dama de Elche, que se titulaba Nuestras Damas. Y yo he sido el comisario de esa exposición y se hizo en Las Clarisas y reunimos 400 piezas, imágenes de la Dama de Elche, cuadros, esculturas, en fin, una gran cantidad, y se expusieron durante un mes en Las Clarisas. Tenemos otra segunda exposición que todavía no está inaugurada, que será en el MAE y que estará como 5 meses. Se titulará La Dama Viajera y es una exposición fotográfica en la que también soy yo el comisario de la exposición. Ahora estamos, digamos, organizando y corrigiendo las pruebas del catálogo que va a llevar. Es una exposición muy también ambiciosa, porque va a haber un recorrido fotográfico por todo lo que la dama viajó durante, entre comillas, su vida, después del descubrimiento hasta la actualidad. Estará 5 meses, como digo, y bueno, estamos ahora en ello. También hemos participado, por ejemplo, en la revista Festa de Elche. Presentamos 2 artículos, uno de María Hilar Luxán, que es la artífice del descubrimiento de que la dama era una urna funeraria con la cavidad interior. Se descubrió también por microscopía electrónica de Garrido una serie de partículas, micropartículas, que pertenecen a huesos de una cremación ibérica del siglo V-IV a.C., y otro artículo que yo presenté sobre la influencia de la dama en los pintores de principios del siglo XX. Bueno, no sé, estamos haciendo un montón de cosas y tenemos otros proyectos a mitad que no podemos ahora todavía desvelar, pero sí que estamos... Conclusión, este año 2022 se ha hablado mucho de la dama y se ha hablado en otras zonas, ¿ha vuelto otra vez a ponerse sobre la mesa o a dudar sobre su originalidad? En una palabra, ¿qué puede decirle a los escépticos, a los que aún se creen que la dama se descubrió y que puede ser una copia? Que estudien, que lean, porque el que dice eso es que no ha leído nada de las últimas investigaciones. En 2005 se saben los colores de la dama y desde 2011 se sabe que era una urna funeraria. Si estamos en el 22, pues en fin, ya hace 11 años que deberían saber. Con qué elegancia lo acaba de decir. Pobres ignorantes. Gracias, Francisco Vives. De acuerdo. A ti. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. ¿Quieres una cita pero nuestros horarios no coinciden? ¿Tienes una urgencia en fin de semana y se encuentran las clínicas cerradas? En Clínica Dental y Estética Doctora Rodríguez, en Catral, somos flexibles con nuestros horarios, adaptándonos a las necesidades de cada paciente. Urgencias dentales, odontología, implantología, cirugía dental, ortodoncia, odontopediatría y medicina estética. En Avenida de la Constitución 22, Catral. Reserva de citas en el 965-723-766. Este martes a las 6:30 de la tarde, retransmisión en directo del partido Elche-Girona desde el Martínez Valero. Vívelo en directo en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, Teleelch Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Hipo, La Fibra Ilicitana, Talleres Hermanos Bri, Eurosistemas Elche, tu especialista en ventanas, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Club Deportivo Squash, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Copey,

En realidad ya lo llevan buscando desde la semana pasada. Los contactos han sido múltiples con el representante de José Bordalás, que es el que sigue siendo el perfil ideal. Se busca un motivador, un hombre con una experiencia importante en primera y que además, bueno, pues tenga en su currículum y en su hoja de servicios éxito tras éxito, y ese es Bordalás. El problema sigue siendo el económico y también el deportivo. Bordalás, aparte de que tiene un alto caché, pues sigue teniendo mucho recelo a coger un equipo que está en la situación que está el Elche, cuando él pues está buscando otro tipo de proyectos más ambiciosos. Pero poderoso caballero es don dinero, y a veces eso más la insistencia, y que él no tiene equipo ahora mismo, pues podría dar, ¿por qué no?, con los huesos de Bordalás en el Elche Club de Fútbol. Ayer reconocía Mantecón que fue jugador de Bordalás aquí en el Elche Club de Fútbol durante varias temporadas, que era difícil, pero para nada lo descartó. Uh-huh. Entonces, bueno, la otra opción es Paco López, también la de Paco Gémez, pero en principio esa es la que se está intentando. Y bueno, pues uh-huh, ahora mismo toda la atención puesta en el partido de esta tarde. Pero a mí me llama la atención que sea Sergio Mantecón el que coja de forma provisional al equipo para el último ya encuentro después por el parón de la Liga, por el Mundial, y no a Alberto Gallego y a Nino. Sí, ayer se lo preguntábamos, ¿por qué no utilizaron la misma fórmula tras la destitución de Francisco? Y él argumentaba que están muy pendientes de que el ilicitano pues este año ascienda, que no quieren seguir mareando a Gallego, que tiene partido el jueves, y que preferían que estuviese centrado en el ilicitano. Bueno, es una manera de explicarlo. La otra puede ser que entienden que verdaderamente Gallego no es la solución, y la solución pasa por un entrenador ya pues muchísimo más experto. Lo que está claro es que no es la primera vez que Sergio Mantecón se sienta en el banquillo. El año pasado, en el viaje a Pamplona tras la destitución de Fran Escribá y hasta que se contrató a Francisco, ya se sentó en el banquillo para dirigir al equipo. Entonces se empató a uno allí en el Sadar contra Osasuna de Pamplona, y bueno, él lo decía, dice, esto es temporal, yo estoy aquí para hoy y poco más. Lo que se quiere buscar es un entrenador para que, no sé si antes o después del partido de Copa, que es este próximo sábado, ya a partir de ahí los jugadores tendrán unos días de vacaciones y a la vuelta a preparar ese mes donde se va a hacer un mini stage de pretemporada. Incluso Mantecón dijo que están buscando de un lugar de concentración para irse el equipo unos días y, bueno, pues centrar todos los esfuerzos en la vuelta para intentar sacar el máximo de puntos. Bueno, pues con el partido de esta noche, si se gana, que bueno, sería la primera victoria, sí. Pero ¿cómo está el Elche? Porque esta jornada, ¿cómo se está cerrando? Ayer vimos que el Real Madrid perdía contra el Rayo. Se cerró la jornada 13 con la derrota sorprendente del Madrid, aunque en Vallecas no es tan sorprendente. El Elche allí perdió en el último segundo. Uh-huh. Es que el Rayo Vallecano es un equipo que aprieta muchísimo y, bueno, pues ahí están sus prestaciones. Es noveno. O sea, es que ahora mismo tiene el objetivo de Europa mucho más cerca que mirar para abajo, ¿no? Se cerró con ese partido y hoy se abre la jornada con el Elche-Girona. Es decir, esta es la última jornada antes del parón por el Mundial. Para el Elche es fundamental ganar ahora cualquier partido. Si de verdad todavía tiene intención de engancharse al tren de la permanencia, hay que empezar a ganar cada tres partidos mínimo uno, cada tres partidos uh-huh, uno y el otro empatar. Esas son las cuentas, casi el 50% de los puntos. Y ganar hoy sería, aparte de la primera victoria, yo creo que ver las cosas de otra manera. El estado de ánimo de los futbolistas, de la afición, con el cambio de entrenador, porque hay que reconocer que si hoy hubiera seguido Almirón, el ambiente hubiera sido muy, muy respirable. Hoy, con ese golpe de efecto de la destitución, aunque lo han disfrazado de que se ha echado a un lado y ha sido muy caballeroso, pero ha sido un cese como hace dos años, pues lo que han conseguido es que el aficionado ya no piense en pitar, sino en animar y en empujar esta noche al equipo. Ganar esta noche o esta tarde es muy importante y vamos a ver si el equipo lo puede conseguir. Bueno, Paco, pues yo, si pierde el Elche, mira hacia el cielo, porque hoy, no sé si las nubes te lo van a permitir, pero hoy habrá luna llena. Hoy hay luna llena. Sí, así que mira hacia el cielo porque puede ser un espectáculo ese fenómeno astronómico. Pues esperemos mirar al cielo con la primera victoria de la temporada. Ojalá. Y la luna llena. Gracias, Paco. A ti, Ros. Hasta luego. Hasta luego. Pues veremos, vamos a ver si la nubosidad que va a ir en aumento a lo largo de esta mañana nos va a impedir ver esa luna llena que empieza

Descubre lo que te inspira. Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Encarrila tus gastos de transporte y el estrés por el tráfico. Encarrila el medio ambiente y tu salud. Encarrila Elche, coge el carril bici. Elche 2030, la ciudad verde. Regidoría de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Elche. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. 7. Es inevitable. 6. Te llama. 5. Te atrapa. 4. Lo sientes. 3. Te gusta. 2. Lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 9.011 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Y hoy cambiamos, antes de dar la información sobre el tráfico en el centro de la ciudad y en diversos barrios, vamos con la prensa nacional. Vamos a asomarnos a esa ventana que abrimos de lunes a viernes para ver las principales portadas de los periódicos y hoy todas coinciden en el asunto, en el enfrentamiento entre Yolanda Díaz y Podemos. El País, por ejemplo, titula esta cuestión con que Podemos deja en el aire su apoyo a Yolanda Díaz. El ABC trae en portada una fotografía de la ex líder de Podemos y dice que Yolanda Díaz ya es un problema. El PSOE teme que su pulso con Iglesias reste opciones a la izquierda en las próximas elecciones. Podemos reta a la vicepresidenta a que se someta al partido si quiere ser candidata. Esto es lo que nos trae ABC en portada y El Mundo nos dice en su titular: Díaz desdeña a Iglesias y seguirá su plan al margen de Podemos. La vicepresidenta ignora los ataques del ex secretario general y entrecomillan una de sus frases: no entrará en los insultos ni en la confrontación. No cambiará su hoja de ruta y basará sumar en sus contactos y sus alianzas sin dar cabida a las propuestas de Podemos. El partido de Belarra insiste en exigir un papel decisivo y pone en duda que sea su candidata. Escucharemos su propuesta, entre comillas. También los periódicos hablan de la guerra de Ucrania. En El País se trae una fotografía de pensionistas ayer recogiendo comida caliente, porque ya está, se acerca un invierno frío, pues recogiendo comida caliente en un puesto de una ONG, y dice: el frío y el hambre avanzan en Ucrania. Y El Mundo trae en portada una entrevista a un policía que recibió la citación, un policía ruso, Greg, era policía y recibió la citación en octubre para alistarse en el batallón. Casi todos están en contra de la guerra, es lo que entrecomillan y sacan de la entrevista a este policía ruso. Dice: estoy en el frente porque no quería ir a la cárcel, pero no deseo matar. Otra de las noticias en portada es las elecciones de Estados Unidos, que dicen en El País: Biden y Trump miden sus fuerzas en las urnas. Estados Unidos se enfrenta hoy con las elecciones de medio mandato a una suerte de doble referéndum. Las urnas con las que se renueva parte del sistema bicameral serán un examen a la popularidad del presidente Joe Biden. El Mundo, además de la guerra de Ucrania y de Yolanda Díaz, también recoge lo que otros periódicos: esa huelga de camioneros que amenazan Navidades y el Black Friday con un paro indefinido. La huelga en el transporte pone en jaque la mayor campaña de consumo del año. Los que paralizaron El País en marzo denuncian que se les sigue contratando a pérdidas y por eso anuncian esa huelga indefinida. Y La Razón trae en portada exclusivamente, la dedica a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel

Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. La tradicional barbería Colomina, ahora también en el centro de Elche. Con su auténtico afeitado a navaja, sus atrevidas tendencias en corte de pelo y un objetivo: crear tu mejor momento del día. Si eres auténtico y atrevido, ¿a qué esperas? Visítanos en calle Trinquet 18, Elche. Que sí, Antonio, que es de los mejores restaurantes que he probado últimamente y sabes que yo soy de paladar fino. Pues ya estás tardando, que me encanta probar buenos sitios. Solo te digo algunas de sus especialidades: huevo poché, arroz de pato, steak tartar, lomos de boquerón en adobo y las croquetas. Prueba la de gamba roja. En La Marina, restaurante El Parador de Feliciano. Elegante, acogedor, con más de 700 referencias en bodega. Haz tu reserva de miércoles a domingo en el 965 41 92 65. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pasan 19 minutos de las 9 de la mañana, es martes y hay tertulia política. No ha pasado como la pasada semana, que fue martes festivo, Día de Todos los Santos. Así que esa tertulia la pasamos a esta semana y tenemos con nosotros al representante del equipo de gobierno, al socialista Ramón Abad. Muy buenos días, Ramón. Hola, buenos días. Y como representante del Partido Popular tenemos al portavoz de este partido, Claudio Guilaber. Buenos días, Claudio. Hola, buenos días. Bien, hubo pleno ordinario, pleno extraordinario, presidente de la Generalitat, Ximo Puig en el salón de plenos, varios plenos para hablar sobre todo del patrimonio cultural, porque se aprobó en el pleno ordinario dar un paso definitivo para poder aprobar el catálogo de edificios protegidos, actualizarlo, y en el pleno extraordinario se hizo algo importantísimo: formalizar el apoyo unánime, el apoyo político de esta ciudad a la candidatura de Elche para ser Agencia Espacial Española. Ramón Abad, lo habéis conseguido, unanimidad política. Aquí el Partido Popular sí ha estado con vosotros, pero con reproches, eso sí. Ahora lo dirá Claudio. Sí, es un hito importante y es un hito que marca la cohesión social de la ciudad, que la ciudad, cuando se une y cuando muestra su fortaleza, en este caso para presentar esta candidatura a que Elche sea sede de la Agencia Espacial Española, pues puede mostrar todas sus fortalezas y puede mostrar todos sus puntos fuertes, y también muestra, que lo pide también en la memoria el gobierno de España para poder ser sede de esta agencia, la fortaleza social, la cohesión social, y que sea algo que sea bien acogido por toda la sociedad. Desde todas las entidades sociales, más de 150 entidades sociales del ámbito local, provincial y autonómico, que han mostrado su respaldo a esta sede, al ámbito político, que se ha mostrado toda la unanimidad de los grupos políticos, primero en una junta de portavoces, después en una firma solemne en el salón de plenos y por último visualizado en un acuerdo plenario. Por lo tanto, hace que ayer ya definitivamente pudiéramos subir a la página web del ministerio toda la memoria de la candidatura, y ahora pues ya estamos sí, en ese bombo, en ese, sí, en ese grupo de ciudades elegidas, y cumpliendo todos los requisitos, cumpliendo sobre todo mostrando todas las fortalezas como sede y como ciudad, y ahora ya estamos despensados a que dentro de esa de ese concurso, porque es una concurrencia competitiva, sí, no es una decisión política. Sí, hay 19 pues, bolas en ese bombo. Podamos tener... Esperemos que no sea una lotería y que nos la concedan porque nos lo merecemos. Ramón, ¿por qué no invitaron al presidente de la Diputación a ese acto público en el Salón de Plenos? El presidente de la Diputación recibió un correo electrónico por parte de Alcaldía el día anterior de esta presentación para también pedirle y que la Diputación Provincial mostrara su apoyo a la ciudad de Elche para ser sede de la Agencia Espacial Europea. El mismo día tuvimos conocimiento por los medios de comunicación que el señor Mazón, el presidente de la Diputación, mostraba también como entidad provincial su apoyo y su respaldo a esta candidatura. El resto, al final, consideramos que es anecdótico, porque quien realmente, y así lo marca en la memoria, son los copartícipes de esta candidatura es el municipio y es la comunidad autónoma. En las bases se reflejan claramente que la ciudad tiene que tener el respaldo del gobierno autonómico, y la Consellería de Innovación también ha hecho un trabajo importante, y todas las consellerías, todos los departamentos del Consejo, por lo tanto, hicieron esa presentación quienes han trabajado en la candidatura. No obstante, la Diputación Provincial vino al acto, estuvo representada por el diputado Juan de Dios Navarro y estuvo presente. Claudio, vosotros habéis apoyado la candidatura. Sí, al final. Pero con reproches. Bueno, con reproches. Vamos a matizar. Nosotros pensamos que este proyecto es bueno para el futuro de Elche, y como algo que es bueno para el futuro de Elche, como siempre ha dicho Pablo y el Partido Popular, nosotros vamos a estar de lado del equipo de gobierno. Ahora bien, hacer una utilización partidista de lo que es la presentación o la preparación para ser sede de la Agencia Espacial Española nos parece algo inaudito. Lo que es verdad es que al final ni Carlos González ni Chimo Puig querían que Carlos Mazón acudiera a la Diputación, al pleno de presentación de la candidatura. Porque dice el día antes, bueno, es que el ayuntamiento envió la invitación al mediodía, cuando salió todo ya los medios de comunicación, vamos a mandar rápido la invitación, no vaya a ser que nos digan que no lo hemos invitado. Y esto es la realidad. Carlos González y Chimo Puig boicotearon la presencia de Carlos Mazón en el pleno. Pero al final, ¿esto qué es lo que nos lleva a pensar? Que está más preocupado, ¿no?, de sus intereses partidistas, de evitar que en la foto esté colocado Carlos Mazón al lado de Chimo Puig, es el miedo que tiene Chimo Puig, que de velar realmente por conseguir este objetivo, que es traer aquí la Agencia Espacial Española, porque habla de que, bueno, que son los requisitos necesarios es el municipio y la Generalitat, pero es que el alcalde también ha estado anunciando la adhesión de otras entidades, de otras asociaciones. Con la Diputación no lo ha hecho. ¿Por qué? ¿Porque es del Partido Popular? ¿Porque es Carlos Mazón? ¿Porque quiere vetar toda presencia, como hizo con la firma del convenio de la deuda en el Salón de Plenos? Es decir, están convirtiendo el Salón de Plenos en un espacio para hacer actos electoralistas, Chimo Puig, Carlos González, Chimo Puig. Y eso es lo que desde el Partido Popular estamos reprochando. Pero ahora bien, conseguir y trabajar conjuntamente para que venga aquí la Agencia Espacial Española, nos van a tener de lado, pero con cabeza. Dejemos de lado los intereses partidistas, dejemos de lado los intereses en la colocación de la foto y luchemos juntos para que Elche sea albergue la sede de la agencia. Ramón. Es una lástima que el sentimiento de superioridad moral del Partido Popular se refleje en todas y cada una de las acciones del equipo de gobierno, porque al final, ¿quién es protagonista en esta presentación de la candidatura en la ciudad de Elche y de forma copartícipe la Generalitat, porque ha colaborado y ha trabajado para presentar las herramientas para que sea un buen proyecto y una buena candidatura? El hecho de que el Partido Popular y el señor Mazón se considere que tiene que estar invitado a todas las fiestas, pues muestra ese aire de superioridad, porque al final la Diputación, oiga, sí, ha presentado su apoyo a esta candidatura, pero realmente el papel que le correspondía de forma práctica era al municipio y era a la comunidad autónoma. Por lo tanto, ese papel al final lo que refleja es que el Partido Popular de Elche te dice: sí, te apoyo, pero pongo luego los intereses de mi partido por encima de los de la ciudad Y digo que la presentación del proyecto, donde, oiga, había en esa presentación del proyecto había más de 100 entidades del municipio de Elche representadas en ese y de los partidos políticos. Y que se diga que eso es un mitin político, pues al final muestra esa superioridad moral que y la poca humildad que el Partido Popular refleja en todas y cada una de sus actuaciones, uh-huh. que quieren ser los invitados en todas las fiestas. Vale, pase lo que pase, vamos a darle lo que paso a Claudio que conteste. Cuando uno está elaborando un trabajo, ¿no? En este caso, que Elche que albergue la sede de la Agencia Espacial Española, pues también lo que tienen que hacer es fijarse en el resto de ciudades candidatas. Cómo están actuando el resto de ciudades candidatas, cómo están actuando las diputaciones donde se ubican esos municipios, dónde están actuando, cómo están actuando, las comunidades. Claro, y tú ves, por ejemplo, Sevilla, y en Sevilla están todos de la mano, todos, sin hacer boicot, todos. Da igual la ideología que tengan, da igual al partido que pertenezcan, pero están todos unidos. El municipio de Sevilla y la Junta de Andalucía. El Partido Popular considera que ha boicoteado el equipo de gobierno a Carlos Mazón en esta candidatura. Pero es un hecho. Chimo Puig tiene miedo de posar en una foto al lado de Carlos Mazón. Pero es que esto es una realidad. Es un hecho. ¿Por qué el equipo de gobierno no invitó, si era un acto institucional, a la firma del convenio de la deuda al Partido Popular? Si lo realizaron en el salón de pleno, si es un acto institucional. Si es algo que se va a beneficiar todo el municipio de Elche. ¿Por qué? ¿Por qué Carlos González lo que hizo fue criticar al Partido Popular en el Salón de Plenos con Chimo Puig? Eso fue un acto electoralista. Pero es que no solo lo dice el Partido Popular, sino lo dice el resto de partidos de la oposición y además también la sociedad civil que estaba invitada. ¿Saben los oyentes al final lo que es importante de todo esto? Lo importante es que Elche puede acoger la sede de la Agencia Espacial Española. Que es un proyecto que puede mostrar una oportunidad histórica para el crecimiento de la ciudad. Y que el hecho de estar ahí ya significa un éxito. En anécdotas, para eso ya dejamos al Partido Popular que siga jugando su papel. Pues vamos también a lo que importa. La candidatura, ahora hay que esperar. Y mientras espera, ¿qué pasa con el campus tecnológico? Porque ustedes han ofrecido allí un edificio del campus tecnológico. ¿Va a estar ese edificio paralizado? Sí, pero vamos a ver, porque es que una de las cosas que muestran las bases de este proceso es que el edificio donde tiene que acoger la sede tiene que estar ya construido, porque la intención del Gobierno de España es que para el primer cuatrimestre del año 2023 ya esté implementado la ciudad que resulte al final elegida. Por lo tanto, la oportunidad de tener ese edificio en Elche, sobre todo en el enclave que es Elche Parque Empresarial, y ya construido y puesto a disposición de la candidatura, es una fortaleza, porque, oiga, ya que ha mencionado Sevilla no tiene edificio construido. Sevilla anuncia en sus bases que debería construir el edificio. Por lo tanto, creemos que es una fortaleza poner a disposición en un enclave como Elche Parque Empresarial este edificio del campus tecnológico, que finalmente no resulta elegido. Vamos a ver, esperemos, que tenemos esa esperanza, que resulte elegido y ahí pueda ser sede de la Agencia Espacial Española. Si no resulta elegido, pues tomará el rumbo que estaba tomado desde un principio, que es para albergar a empresas de la innovación, a empresas del diseño, a empresas del sector avanzado que genere ese ecosistema. ¿Pero había innovador. Demanda? ¿Había demanda de empresas para asentarse en ese edificio? Este edificio tiene varias fases y hay una fase que sigue estando comercializada por la empresa municipal Pimesa y sigue su curso, la comercialización, la apertura, la puesta a disposición de estas empresas innovadoras, y también había en su día intenciones por parte de la Universidad Miguel Hernández de implantar allí parte de su campus tecnológico. Por lo tanto, ahora todo eso queda en stand-by, pendiente de la resolución del Consejo de Ministros sobre la agencia, y que es lo importante y en lo que tenemos que estar todos volcados y preocupados, no en anécdotas secundarias, y después veremos qué rumbo toma finalmente. Esperemos que como sede de la Agencia Espacial Española. Bien, pues vamos a hablar del pleno ordinario, porque sí ha dado un paso para la protección del patrimonio. Se necesita proteger el patrimonio porque a la vista están los desprendimientos. Ahora acabamos de enterarnos por la rueda de prensa que ofreció ayer Pablo Ruz que hay desprendimientos en la fachada del Palacio de Altamira. El Partido Popular ya ha lanzado la propuesta, crear un patronato municipal para proteger el patrimonio. Sí, nosotros en el caso de que lleguemos al gobierno en unos meses, una de nuestras intenciones y que va a ser prioridad va a ser la creación del patrimonio municipal de protección del patrimonio histórico y cultural. Es necesario, o sea, estamos viendo que durante los últimos 7 años, ¿no? El patrimonio ilicitano ha ido en decadencia, se ha ido eliminando y además estamos viendo cómo se va incrementando los desperfectos y eso sobre todo se basa a la dejadez del equipo de gobierno. Una prioridad de la señora Margantón cuando nada más llegara a la concejalía era rehabilitar la Basílica de Santa María. Pues bueno, va a terminar la Basílica de Santa María sin haber sido rehabilitada con la única inversión que ha sido la creación del plan director por parte de la Diputación de Alicante de Carlos Mazón. Vemos la Torre de Resemblance como está con las mallas tapadas. La Torre de Bayo está cerrada al público. Y es que cuando un edificio histórico no tiene uso, ese es el mayor peligro de un edificio histórico es no tener uso. ¿Por qué? Porque entra en la decadencia, entra en el abandono. Y al final lo que estamos asistiendo es a una decadencia progresiva de nuestro patrimonio. Ahora, la última ha sido el tapial de la Torre del Homenaje en el Palacio de Altamira, pero también tenemos el Molí del Real. También tenemos las acequias. Es que al final es que es un todo. Es un todo. Tenemos como... en esa circunstancia, ¿no?, de la falta de protección, hemos visto cómo han caído edificios históricos de nuestro casco histórico. Y al final esto, alguien que quiere a Elche, que quiere a su municipio, que ve las grandes oportunidades que tiene el casco histórico, que no tienen otras ciudades de nuestra provincia, y ven cómo esto está pasando, pues al final nos tiene que llevar a la reflexión y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a dejar a nuestro futuro? Porque la Torre de Calahorra es que está en las mismas circunstancias que está la Torre del Homenaje. Es que el tapial se está desprendiendo. Y se ha olvidado de citar el convento de la Merced. Claro, iba a concluir. Y luego tenemos las Clarisas. Que es que al final lo que ha hecho este equipo de gobierno es abandonar, porque es así, es abandonar el patrimonio, dejarlo en desuso y que el propio desuso vaya acabando, vaya haciendo que agonicen nuestros edificios. Bueno, pues esta es una crítica muy dura y coincide el resto de la oposición. Ramón Abad, ¿se siente orgulloso de la gestión de patrimonio que se ha hecho en estos 8 años? Hombre, lo que no me siento orgulloso de los pregoneros del apocalipsis que configuran una ciudad oscura, negra, en ruinas, en decadencia, y tertulia tras tertulia, mes tras mes, año tras año, siempre repiten el mismo discurso. Y al final la realidad es totalmente distinta. Ahora hay un problema puntual en la fachada del Palacio de Altamira y ya explicó ayer la concejala de Patrimonio Cultural, Ana Aravid, que se han solicitado 2 subvenciones para poder reparar ese tapial de la fachada y no se han concedido y al final tendrá que ser con fondos municipales en un procedimiento de urgencia los que hagan la reparación de esa fachada. Pero al final no hay un riesgo estructural de caída de la Torre del Homenaje. No, es que cualquier oyente que haya escuchado al representante del Partido Popular puede decir, oiga, es que no hay un riesgo estructural de derrumbe, no hay un peligro de derrumbe, hay eso, la fachada que parte se está desprendiendo, se han puesto unas vallas de seguridad y vamos a ese procedimiento de urgencia rápido en reparación. El Pleno de la semana pasada aprobó ampliar la zona de protección patrimonial también al barrio del Raval, también pasos que se están dando para la conservación de ese patrimonio. Y sobre todo, al final, lo que figura y lo que configura el Partido Popular de ciudad en decadencia patrimonial, pues oiga, se van haciendo cosas, se van consiguiendo cosas, se van avanzando y antes, sobre todo que sería interesante que cambiaran un poco el rumbo de su discurso, pues, porque no es cierto la decadencia y no es cierto la ciudad que ellos configuran en sus intervenciones. Pues usted públicas. Ha dado información que es importante, van a, por la vía de urgencia, a reparar la fachada del Palacio de Altamira donde se han producido los desprendimientos para quitar las vallas porque se ha prohibido el paso por esa zona. ¿Y qué pasa con esa partida de 200 y pico mil? Se puede pasar, lo que pasa es que hay un lado de la acera que no se puede transitar, la más pegada a la fachada, que se ha acordonado. Para evitar cualquier... ¿Y qué pasa con esa partida que ustedes aprobaron para rehabilitar las cubiertas del convento de la Merced, que sí están en peligro de derrumbe? Sí, pues igualmente pero se llevan está en un procedimiento, se está en un procedimiento administrativo para poder llevar a cabo esa reparación de las cubiertas de la Merced y sobre todo pues a las expensas también de qué uso se le da definitivamente a ese convento. Que, mire, hemos perdido unos meses, hemos perdido un tiempo precioso, un proyecto que había ahí bastante interesante, pues ahora estamos aquí a la espera de ver qué se hace definitivamente en ese elemento, como es el convento de las Clarisas, para ponerlo en valor y poderlo rehabilitar, que es lo importante. Al final aquí uno dice que somos los programadores del apocalipsis, pero lo que realmente está viendo los ilicitanos es como... Todo lo que es el patrimonio histórico-cultural de nuestro municipio está con mallas. Nos podemos acordar del acueducto de Riegos. ¿Dónde está el ayuntamiento para exigir una protección y que se rehabilite? ¿Dónde está? No está. Aquí lo que estamos viendo es cómo está pasando el tiempo y Santa María tiene cada vez más mallas porque están habiendo desprendimiento de la fachada. Aquí lo que estamos viendo es cómo la Calahorra... Se sigue cayendo la fachada, pero aquí somos nosotros los pregoneros del apocalipsis. Aquí lo que falta es una falta de trabajo por parte del equipo de gobierno. Una falta de trabajo que se ve en que hace 6 meses anunciaron que iban a rehabilitar Clarisas, iban a hacer las obras y no han hecho absolutamente nada. Nada es nada. Y ahora llegarán elecciones y venderán ahora otro proyecto, superproyecto, y se quedarán absolutamente nada. Porque el equipo de gobierno lo que hace es única y exclusivamente vender, pero le falta esa sensibilidad. Esa sensibilidad que le pide la sociedad civil para conservar y mantener nuestro patrimonio. Pues antes de que conteste a Claudio, la pregunta que tiene que responder, ¿qué le parece al gobierno la propuesta del Partido Popular? ¿Es necesario crear ese patronato municipal del patrimonio histórico? ¿Van a tener ustedes en consideración esa propuesta? Una propuesta electoral que hace el Partido Popular, porque habla claramente que después de las elecciones... yo creo que al final lo que se necesita es los proyectos que están en fase de licitación que lo más rápidamente posible se puedan ejecutar y se puedan llevar a cabo. Ellos proponen la creación de ese patronato, es una propuesta de su partido. Bueno, la pueden acoger ahora mismo, si quieren, este viernes en junta de gobierno, nosotros le cedemos la propuesta, porque al final nosotros lo que queremos es velar por nuestro patrimonio, la cogen. Sí. Si les parece buena idea, un patronato que lo que se dedique es a la protección, a captar fondos de todas las administraciones e instituciones públicas. Lo más importante, creemos, ya que me ha hecho la pregunta directa, creemos que lo más privadas, importante es materializar todas las obras de reparación, privadas, todas las obras de rehabilitación, que hay que llevar a cabo. Sí, porque ¿qué pasa? Sí, porque usted se necesita tramitar, avanzar en esos proyectos de licitación. ¿Qué pasa con el proyecto de licitación que lleva años paralizado del Molí del Real? Bueno, el proyecto del Molí del Real que lleva años ya es de pública concurrencia, ya que se ha quedado desierto en dos ocasiones. En primer lugar, la primera vez fue porque una de las empresas finalmente no cumplía con las condiciones de los pliegos y la segunda vez fue, saben, ya se ha explicado muchas veces que fue los precios se incrementaron a consecuencia de las crisis que están habiendo, de la inflación, y se quedó desierto esta licitación debido a esa circunstancia. Aún no estaba estamos la en fase estamos en fase también para decir eso, de volver porque al final de todo esto, al final, cuando uno está en la oposición se tendría que preguntar qué haría yo si estuviera en el gobierno para lo que ahora critico, que el día de mañana puedo ser equipo de gobierno, cómo lo haría. Oiga, en política milagros no se pueden hacer, la gestión pública es la que es, los procedimientos administrativos son los que son, las fases de licitación, de contratación son los que son. Y que no prometan milagros, porque los milagros en política no se pueden suceder. Se han hecho dos concursos públicos con todos los procedimientos de contratación que marca la legislación, se han quedado desiertos, vamos a por el tercero, a ver si a la tercera va la vencida. Pero sobre todo, porque al final la ladera tiene problemas, pero no hay un riesgo inminente de derrumbe. Por lo tanto, porque si hubiera un riesgo inminente de derrumbe, se haría un procedimiento no de urgencia, sino de emergencia, donde se puede contratar directamente a una empresa sin todos los procesos de licitación. Por lo tanto, iremos a poner el tercer procedimiento y esperemos que esta vez sea la vencida. Además de ser grandes expertos en publicidad y en marketing, también son grandes expertos en saber lo que va a pasar en el futuro. No hay peligro de derrumbe. Lo único que vemos es cómo las grietas siguen aumentando en tamaño. Eso es una realidad, eso es un hecho. Se ve cómo las grietas siguen aumentando. Pero, claro, yo me pregunto, a este equipo de gobierno lo que hace falta es mucha empresa privada. En una empresa privada, si tú haces un trabajo dos veces y ese trabajo se queda vacío, te dicen, no hay tercera vez. Vas a la calle. Y lo que le pasa a este equipo de gobierno es que no asume que no tiene la capacidad para hacer unos pliegos realmente atractivos y que la empresa de turno venga a rehabilitarlo. Esto es una realidad. Es que no ha sido una vez. Es que no han sido dos veces. Es que vamos ya por la tercera. Pero es que si echamos la vista atrás, esto ha pasado en numerosas ocasiones, como puede ser con el parque municipal, y así un sinfín. Sí, pero ¿cuántas? ¿A qué vez? ¿Cuántas veces se tuvo que sacar? A la segunda. Entonces aquí es un sigue, y aquí no pasa absolutamente nada. Al final, un pliego desierto es un pliego mal hecho. Y eso, yo se lo aconsejo, tengo máster en contratación pública y se lo puedo decir, esto es de primero de máster. Si un pliego se queda desierto, es un pliego que algo ha tenido, que algo falla. ¿Vale? Y esto es lo que el equipo de gobierno no asume, esto es lo que el equipo de gobierno no reconoce. Y esto es lo que le pasa al señor Carlos González, que es un político que es de balonazo para adelante. Y bueno, ya llegará el siguiente anuncio que desviaré la atención de esto que acaba de pasar hoy en la Junta de Gobierno local. Y ya está, pero es que estamos acostumbrados. Al final quedan seis meses los que vemos como el equipo de gobierno está en decadencia, en esta decadencia, los últimos coletazos. Pregonero del apocalipsis. Prefiero decir la verdad, ¿no? Lo que se ve en la calle, ¿no? Que al final esta utopía, ¿no? En la que vive el equipo de gobierno, en la que todo está bien, todo es maravilloso. Mm-hmm. Aquí tenemos una ciudad de verde, una ciudad, vamos, con un patrimonio en perfecto estado. Mm-hmm. Oye, ni que estuviéramos en Versalles. Sobre todo de forma desintencionada, el Partido Popular al final muestra su rostro, porque creo que lo que está proponiendo aquí hoy el representante del PP es que se despidan a funcionarios. No. Porque al final quien hace los pliegos de condiciones son los funcionarios. ¿Quién lo supervisa? Los políticos no. ¿Quién lo supervisa? No. ¿Quién redacta? ¿Quién tiene que estar supervisando? Yo a usted no le he interrumpido. Como experto en contratación pública debería saber que quien elabora un pliego de condiciones son los funcionarios. Quien va a un proceso de licitación son los funcionarios. Sí. El equipo de gobierno, los políticos, lo que hacen es impulsar proyectos y supervisarlos. Ah. Pero nunca redactarlos, nunca elaborarlos. Y nunca ir a un proceso de licitación. Para eso está la administración pública. Para supervisar un contrato, el Partido Popular el Partido Popular está proponiendo el despido de funcionarios. Es que usted no le ha interrumpido. El Partido Popular está proponiendo el despido de funcionarios. Es que usted monopoliza todo. Usted monopoliza todo. Pero ya había terminado de argumentar, Ramón. Redundando. Su razonamiento era despedir a funcionarios que solo elaboran los pliegos de condiciones. Mire, Ramón, el Partido Popular no va a despedir a ningún funcionario. Aquí lo que tiene que tener claro la ciudadanía es que en la redacción de un pliego está el funcionario trabajando, pero detrás tiene que estar un concejal que tiene que tener los mínimos conocimientos para supervisar que todo el procedimiento está realizándose de manera adecuada. Un concejal que esté preguntando día tras día cómo va este pliego. Un concejal que esté viendo y velando por los intereses de los ilicitanos. Y eso es lo que no está haciendo el equipo de gobierno. Eso es lo que no hace el equipo de gobierno. Y eso es lo que estamos viendo en todas las concejalías de este ayuntamiento. En todas las concejalías de este ayuntamiento. ¿Qué ha pasado con fiestas? Es que es lo mismo. Bueno, la contratación. No, pero me refiero. La contratación. Estaba en mi turno, me interrumpe, sigue pero, y saca un tema nuevo. No, y esto es no, la realidad del equipo de gobierno. No, la falta de conocimiento. Hemos estado hablando de la gestión del patrimonio y hay también críticas que le llueve al equipo de gobierno sobre cómo está gestionando el Palmeral, porque llevamos un año de la aprobación de la Ley de Protección y Promoción del Palmeral y aquí no se ha constituido el nuevo órgano que tiene que preservarlo. ¿Por qué se tarda tanto en cumplir esta normativa? Ramón. Estamos a la espera de que las personas, candidatos, candidatas que vayan a ocupar ese órgano sean ya propuestas para elevarlos a consellería para constituir ese patronato. Porque al final los perfiles que en un principio se buscaron, pues finalmente había que cumplir con toda la normativa y no eran los idóneos porque no cumplían todos los requisitos. Una vez dado ese paso, se constituirá el órgano de el patronato del Palmeral y se desarrollará el conjunto de la ley del Palmeral. O sea, el plan director se tiene que presentar después de la constitución del patronato. Sí, porque al final lo importante, lo considerable es que, primero, en esta legislatura se ha aprobado la ley del Palmeral en Corts Valencianes. Y segundo, ahora estamos en fase de desarrollo y de ejecución. Pero al final, volvemos a lo de siempre, sabemos que todos, y empezando por el equipo de gobierno, se le dan los impulsos necesarios para que se desarrollen y se ejecuten todas las leyes, todas las normativas. Pero la administración tiene unos tiempos, los tiempos hay que respetarlos, tiene unos plazos, los plazos hay que respetarlos para que todo se haga cumpliendo escrupulosamente la normativa y al final, pues eso no es la voluntad política, es los plazos de la administración. Por eso, mi pregunta: ¿qué haría el Partido Popular si alguna vez gobierna esta ciudad? Pues, ¿qué milagros? Porque los milagros, señores Alurdes, pero en una administración qué es bonito, imposible. Por pues, lo tanto, cuando ellos dicen celeridad, ¿qué harían? ¿Cambiarían la ley? ¿Reducirían los plazos administrativos? ¿Despedirían a funcionarios, como han dicho en su anterior intervención, para cambiarlos por otros? ¿Qué haría? Vale, porque al final, yo pido que como moderadora exija que corrija, porque eso es mentira. Yo no he dicho en ningún momento que el Partido Popular... No, y quiero que como moderadora le exija que rectifique. El papel de la moderadora eso, lo hace ella, eso me parece una falacia. Pues entonces usted está quedando aquí como mentiroso. Y eso al final es lo que se ve la ciudadanía. Pero miren, espero que los oyentes hayan escuchado toda la argumentación del equipo de gobierno que está respetando los plazos que tiene que cumplir la ley. La ley del Palmeral fue aprobada en septiembre del año pasado. La ley del Palmeral exigía que en un plazo de 3 meses, desde la puesta en marcha de esta ley, se estuviera nombrado el patronato del Palmeral. 3 meses. Septiembre de 2021. ¿Quién es el equipo de gobierno que respeta los plazos? ¿Pero si se están saltando la ley? Pero si es que esta es la viva muestra de lo que es el equipo de gobierno. Anuncios. ¿Cuántas veces ha anunciado el señor Carlos González que inminentemente se iba a poner en marcha el patronato del Palmeral? Es que no caben los dedos de la mano, es que no hay dedos para contabilizarlo. Esto es el equipo de gobierno, un equipo de gobierno que solo hace, como he dicho antes, pegar patadas al frente y bueno, ya vendrá otra noticia. Pero al final, aquí lo que ha demostrado otra vez más el señor Ramón Abad es que después de toda su argumentación de 5 minutos, poniendo a criticar al Partido Popular, al final ellos mismos se retratan. Es que la ley lo dice, en el artículo 13.5 dice que en el plazo de 3 meses de la puesta en marcha de la ley del Palmeral, el patronato tendrá que ser nombrado. Es que es el equipo de gobierno el que tiene que elevar a consellería esos nombres. ¿Por qué no lo han elevado? Ya un año... ¿Elegir unos nombres? ¿Un año el equipo de gobierno? ¿Tanto trabajo tienen que no pueden elegir el patronato del Palmeral? Y mientras tanto, ¿qué tenemos? Aquí un palmeral histórico que va en decadencia, porque no se están restituyendo las palmeras que han talado. Y si no, invitamos a todos los ilicitanos a que se pasen por el parque municipal y que lo vean cómo siguen los alcorques vacíos. También podemos ver cómo ese anuncio de restitución de todas las palmeras que iban a lo que era la zona de alrededor no se está haciendo. Y esto se ha anunciado por el equipo de gobierno. ¿Qué lecciones va a dar el equipo de gobierno aquí? Al final tenemos un equipo de gobierno que no tiene ilusión. Un equipo de gobierno que está viendo el tiempo pasar sin hacer absolutamente nada. Pero al final esto es el hecho. En septiembre de 2021 se puso en marcha la ley. En diciembre tenía que estar nombrado el patronato. Y un año después no existe patronato del Palmeral. ¿Único culpable? ¿Quién es? Carlos González y el Partido Socialista del Che. Mientras tanto, nuestro patrimonio de la humanidad. ese patrimonio que tanto defienden, ese patrimonio que tanto defienden, agoniza por culpa de por el picudo rojo, vale. ese patrimonio que tan amenazado estuvo por el picudo rojo, oiga, pero es que sobre todo cuando se dice las falacias que no se está haciendo nada, al final se retrata y son los pregoneros del apocalipsis. Ha nombrado el patronato. Son los pregoneros del apocalipsis. Puede contestar. Que llevan 7 años tres meses dibujando, tenían, configurando tres meses. Una ciudad oscura. Céntrese, oscura, y céntrese. Que no va hacia ningún lado. Céntrese. Y los que no van hacia ningún lado. Claudio, déjale que termine. A usted a que modere y luego es el que no deja intervenir al resto. Céntrese. No hay tiempo. Es que no hay tiempo y quería que terminar. Una pregunta, Ramón. ¿Cuándo van a inaugurar ustedes el huerto de Rastoy? ¿Va a haber inauguración? Va a haber inauguración. Vale. ¿Le gusta cómo ha quedado? Ha quedado tal y como se diseñó. Bien, pues lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí porque no hay tiempo para las críticas, ni tampoco para hablar más sobre el mantenimiento del palmeral ilicitano. Gracias, Ramón Abad. Muy gracias, bien. Claudio Vila. Muchas gracias. Buen día. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Cada noche en Teleelch te informamos de todo lo que pasa en la ciudad. Telenit, el informativo de Elche con Salvador Campello. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia? Calzados Rodríguez. Calzado de trabajo, casual, de estar por casa o celebraciones. Además, son especialistas en calzado infantil. Calzados Rodríguez. Calidad al mejor precio en Calzados Rodríguez. Visita su gran exposición en Avenida de Novelda 165, Polígono Carrús, Elche.